pensarle. Y mi amor a nadie lo regalaré, porque ahora sé que yo puedo cantar, porque mi que no está aquí, no voy a suplicar.